La otra vez me encontré a una chava que dijo que juntos podíamos pasarla y llevarla muy bien. Le pregunté, what is your name? Dijo, tengo un nombre sencillo, me llamo Distracción. Regresar.